Miguel vivía en una casa con vista a la esperanza. Era un compañero del curso de la Aurora. Casi todos repetimos, menos él, que se fue a estudiar la primavera, allá donde solo llegan los valientes. Aquellos que resistieron en silencio la tortura. Aquellos que callaron para que otros vivieran. Miguel vivía en una casa con vista a la esperanza. Ahora, cuando ya se ha marchado, nosotros debemos habitarla.